El taekwondo es un arte marcial originaria de Corea del Sur, en el que, a la hora del combate, se utilizan técnicas de puño, mano abierta y, en su mayoría, patadas. En su consecuencia, los taekwondistas suelen tener unas piernas largas y fuertes, ya que a la hora de resguardarse en el ataque son su arma de defensa. A nivel competitivo, esta disciplina cuenta con la afiliación de 206 federaciones nacionales de los cinco continentes, siendo una con la mayor cantidad de miembros afiliados. Mientras que en el judo, de origen japonés, se rige como deporte de contacto. En este, las técnicas se dividen en movimientos de brazos, de cadera, de piernas, de lances de riesgo y desequilibrios. La UNESCO declaró que el judo es el mejor deporte inicial formativo para niños y jóvenes de 4 a 21 años de edad, ya que permite una educación física integral, potenciando por el medio del conocimiento de este deporte todas sus posibilidades psicomotrices y enseñando a su vez a cuidar y a proteger al compañero de lucha. Además, el Comité Olímpico Internacional lo considera el deporte más completo por promover valores como la amistad, la participación, el respeto y la superación personal. Si bien estas dos disciplinas son muy diferentes entre sí, ambas funcionarían como artefactos de defensa personal. Pero, suponiendo que corremos una situación de riesgo, como si alguien quisiera hacerle daño con un objeto filoso o punzante, ¿qué disciplina le ayudaría a tomar el control de la situación? La disciplina que incita hacia la violencia, provocando así la violencia inmediata de nuestro agresor, o la que enseña a canalizar la situación esperando el momento perfecto para actuar.